Warner Brothers presenta Looney Tunes. El Pato Lucas en El Pato Niñera. Agencia de Niñeras ADME. Oh, sí, enseguida, madame. Tengo a nuestra niñera estrella justo aquí. Oye, Lucas, tengo un trabajo para ti. Sí, señor jefe, considérelo cumplido. La vida es poco ligera porque soy niñera y meto a los niños a la cama. Mientras arropo sus pies con las cobijas, ellos me golpean con una rama. Me arrojan cosas, sobre todo si hay hijas. Mi cabeza está llena de chichones. Mi salario no alcanza ni para vivir. La vida de las niñeras no es solo dormir. ¡Aquí es! Soy la estrella niñera ACME a su servicio, madame. ¿Dónde está el infante? Aquí está mi querubín. Se parece a la familia. Cuídelo muy bien mientras regreso. El huevo y yo. Oye, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Feliz cumpleaños, hijo! ¡Mamá! No, no soy tu madre. ¡Papá! No, tampoco eso, polluelo. ¿Tío? ¿Primo? ¿Primo segundo? Pues entonces eres un forastero. Y los niños pequeños jamás deben estar con los forasteros. Enfrentaré solo al mundo. Los gatos querrán devorarme. Los autos me arrollarán. Los perros me perseguirán. Gavilanes polleros. ¡Tigres! ¡Leones! ¿Qué te pasa, hijo? Oh, es que me di miedo. Oh, bueno. Adiós, forastero. ¡Se dio miedo! ¡Ay, sardinas saltarinas! ¡Tengo que alcanzarlo! ¡Oye, vuelve aquí, pequeñín! ¿A dónde se iría? ¿A dónde se fue? ¡Ahí está! ¡Vuelve aquí antes de que te... ¿Disfrutaste tu viaje forastero? ¡No eres un pequeño! Me quiere, no me quiere. Oye, forastero, ¿sigues buscándome? Aquí estoy, arriba. Atraparé a ese pequeño. Ten, forastero, te daré una mano. Thank you. seguirme o prefieres ser un cerdo? Forastero, podrás hacerlo otra vez. ¡Auxilio! Niñera Zagme, pues la niñera estrella tendrá que cuidarlos de ti a partir de hoy.